Bueno, acá estamos. Buenas tardes, queridas y queridos radioescuchas. Esto es Che Compañero, como todos los lunes. Acá la computadora me dice que es martes, pero hoy es lunes 14 de abril. Son algo así como las 7 y cuarto de la tarde, un cachito atrasados porque varios problemitas técnicos han acontecido hoy en el estudio central de FM La Mosca 93.5. Hay algunos teléfonos con los cuales te podés comunicar con nosotros, dejarnos algún mensajito. Hay un teléfono, el 5433-3607. Y hay un Facebook que, bueno, lo compartimos todos los programas, que es el de La Mosca, el Facebook de la radio. Y si no, lo que podés hacer también es pegarte una vuelta por casa, acá en Hipólito Yrigoyen 1625, en el Centro Cultural Manuel Suárez. Y bueno, vamos a dar inicio más o menos prolijo, como podamos, acá con el aguante de don Andrés, que está suplantando al suplantando, compañero. Suplantando, no. Sí, haciendo el aguante. Está en lugar del compañero Roberto. Acá estamos. Que dice. Acá estamos. Y tosé, un rato largo tosé. Ahí va. Dice Roberto que fue al dentista. Dice, yo no doy fe de esto, pero bueno. Así las cosas, queridas radioescuchas. Subimos la cortina para arrancar a fondo. Lo mismo, reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando el perezoso. Bueno, hoy a falta de la editorial del querido compañero Roberto, vamos a pasar un informe que nos ha cedido gentilmente Andrés, de Eduardo Luisita. Sí, en realidad es una entrevista telefónica que tuvimos hace unas semanas con Eduardo Luisita, donde a raíz de un programa que sacó la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas, que tenía varios puntos, uno de los puntos era el no pago de la deuda externa, y queríamos aclarar un poco esto para que no quede en una cosa muy declamativa y verlos por qué. Así que la entrevista fue editada porque en las partes que tenía mal sonido digo yo lo que decía Luisita para que sea un poco más audible para la audiencia. Así que si te parece vamos con la primera parte, que es la parte A de Luisita. La parte A de Luisita. Cuando yo la pueda terminar de encontrar, no sé, vamos a ver cómo carajo va, a ver. Porque esto es un derroche de alegría. Si yo pudiera correr esta pantalla para darle lugar a la otra. Acá está. Luisita. Ah, nacionalización la de la banca. Muy bien. Vamos a poner el lugar de Piluso y Coquito. Ahí arrancamos entonces. Sí, en realidad me equivoqué porque era una entrevista larga, es la parte de la nacionalización. Luisita, miembro del EDI, recientemente la corriente político-sindical sacó un documento con un programa que incluye varios puntos y uno de esos puntos es nacionalización del sistema financiero y control del mercado cambiario. Vamos a hablar con Luisita para que nos aclare un poco al respecto. ¿A qué se refieren en este punto? Si quisieras aclararnos un poco el panorama para los que no estamos tan adentrados en el tema. Hay una vieja historia con la barca argentina, que es la época del primer peronismo. El peronismo no estatizó la banca, pero sí estatizó los depósitos. Por lo tanto, los bancos privados no se vieron afectados en su propiedad. Ellos tomaban fondos de sus clientes, pero esos fondos los tomaban por cuenta y orden del Banco Central, y era el Banco Central el que decía hacia dónde había que dirigir esos fondos, esos créditos, a qué tasa, etcétera, etcétera, ¿no? Luisita nos dirá que cumplía una función de orientar el crédito y manejar el crédito, más allá que los bancos no perdían la totalidad de su patrimonio y podían seguir realizando transacciones como intermediarios quedándose con sus comisiones. Todo esto duró más allá del peronismo hasta que Cavallo lo eliminó. Luisita nos dirá que si en la actualidad uno quiere controlar la fuga, la salida de capitales, no tiene otra alternativa que meterse con el sistema bancario. Pero sigamos escuchando a Eduardo. Y vos fijate que durante todos estos años los bancos son los que más tasa de ganancia han tenido, más dinero han ganado, están sentados en una montaña de dinero que solo prestan para el consumo y a tasas altísimas. En este sentido, dice que no hay préstamos para la inversión, que es lo que el Estado necesita, y que por otro lado, toda la fuga de capitales se hace a través de la banca, ya que todas las cuevas financieras que andan por ahí son la ventanilla trasera de la banca. Entonces, no hay posibilidad de hacer un estricto control cambiario sin controlar a la banca. O sea, es una necesidad, porque Argentina es un país de exacción, es un país de que históricamente los capitales se van del país. Tenemos una, lo que se llama la burguesía, está siempre líquida, es decir, siempre tiene una porción de su capital en dinero en efectivo que lo saca del país en la primera necesidad que tiene. Para concluir con esta primer parte de la entrevista, Eduardo nos dirá que para tener una idea del excedente monetario que genera la economía argentina, hay que tener en cuenta lo que la presidenta dijo, y esto es que en los años de la administración kirchnerista se pagaron 171 mil millones de dólares, pero además se fugaron 80 mil. Esto quiere decir que hay un excedente de 250 mil millones de dólares que se fueron del sistema productivo argentino. Vamos a andar en ver su vida juntos, levantando el asunto. Bueno, escuchamos la primer parte de la entrevista a Eduardo Lucita. En realidad era sobre la nacionalización de la banca. El tema de la deuda externa lo mandaremos para el programa Che Compañero para futuros programas. Ahora vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista, ya que parte de el ideario kirchnerista, si es que hay un ideario atrás de este proyecto político, es la posibilidad de generar una burguesía nacional que motorice un capitalismo argentino independiente. Así que vamos a escuchar qué nos decía al respecto Eduardo Lucita, miembro de el EDI, Economistas de Izquierda. De manera que no haya soldados. Estamos escuchando a Eduardo Lucita. En este momento le preguntamos sobre la supuesta idea desarrollista de generar una burguesía nacional y qué realidad o proyección puede tener esta en nuestro país. Él nos comentará que la etapa de la burguesía nacional fue en la década del 50 y 60, y que todo lo que vino después de esa burguesía fue prácticamente expropiado, particularmente en la Argentina, en la época de la dictadura y después en la época de los 90. Pero sigamos escuchándolo. En la Argentina la burguesía nacional no existe como fuerza sociológica, como fuerza política capaz de disputar la orientación del proceso de acumulación y reproducción de capital. Eso en sí no niega que no existan burgueses nacionales, ¿no? Bussi, el de la Federación Agraria, es claramente un burgués nacional. Heller, el banquero guevarista, también es un burgués nacional, el cooperativista, banquero, etcétera, ¿no? Es un burgués nacional. Pero no tienen la fuerza de disputar con las grandes corporaciones extranjeras y también locales, con el gran capital nativo y extranjero, que son los que orientan el proceso de acumulación. Desde la perspectiva del kirchnerismo, el kirchnerismo se planteó desde sus orígenes, desde sus primeros momentos, buscar una fracción de capital nacional en la cual apoyarse. No es distinto de lo que también buscó el alfonsinismo en los años 80, ¿no? Sin lograr. Toda la historia esta del kirchnerismo con el capitalismo de amigos, los negociados, que siempre los hubo, los hay, y los va a seguir habiendo en tanto este régimen continúa como es, pero más allá de los negociados y de los amigos, es un intento del kirchnerismo desde el Estado de forjar una fracción de capital nacional en la cual poder apoyarse para negociar mejor con los sectores imperialistas, con las grandes corporaciones. Para concluir con esta parte de la entrevista, Eduardo Lucita nos dirá que eso ha sido un fracaso total, pero que no podía ser de otra manera, ya que no hay espacio para fracciones de capital nacional en el marco. Vamos a andar en ver su vida juntos, levantando el asunto del pan y la verdad. Sí, la última parte, lo que no se escucha es que no hay lugar para una burguesía nacional y un proyecto alternativo en el marco de la globalización, donde el capital transnacional es el que maneja y digita los destinos de la economía. ¿Qué te parece, Javier, si vamos a escuchar un tema y volvemos con más? Sí, che, compañero. Vamos a escuchar un temita. Vamos a pasar algo inusual para el programa Che Compañero, pero vamos a pasar algo que tengo ganas de escuchar. Roberto, si te gusta, bien, y si no te gusta, no estás. No estás. Todas las voces son necesarias. No escuches radio, hacé radio. FM La Mosca, 93.5 MHz. último tema del secretario de meter en cana. Vamos a andar matando al egoísmo para que por lo mismo reviva la amistad. Bueno, acá estamos de vuelta después de haber pasado un tema musical de una banda discutida, si las hay. Sí. Por las causas que todos conocemos, ¿no? La terrible tragedia de Cromañón. La tragedia, yo no sé si llamarla tragedia. No, es verdad. Mal sí, también se llama tragedia de Once y sí. Cumple con las mismas características. Sí, pero bueno, lo que pasamos recién fue un tema de callejeros. Como para romper un poco la monotonía de esta serie de entrevistas a Lucita. A ver, resulta interesante, pero esto no quiere decir que no sea también medio bochorno, ¿no? Bochorno respecto de una forma de sentirnos pesado por ahí, más que bochorno. Lo que vamos a escuchar ahora es un audio que también nos trajo el compañero Roberto, que hoy no está. Que es respecto de la situación que se está viviendo en estos momentos en el país hermano de la República Bolivariana de Venezuela, con la derecha, que está siempre atenta a golpear por donde uno menos se lo espere. Lo que ocurre es que una derecha muy desprolija, una derecha de la cual hay muchos antecedentes respecto de su forma de proceder, estos intentos de golpe frustrados por suerte, pero de todos modos no dejan de producir alguna que otra rajadura en la política económica y social de Venezuela. Y bueno, esto es lo que dice Maduro. Vamos a pasar un pedacito, lo vamos a dividir en dos o en tres partes porque es medio largo, pero bueno, en una de esas partes dice: no han derrotado la revolución ni podrán. Nosotros hacemos votos para que esto sea de esta manera y vamos a tratar de acompañarlos como podamos desde FM La Mosca, y así poder llevar a la revolución bolivariana a la altura que le corresponde, que es, por supuesto, terminar con esta derecha pedorra, berreta, recalcitrante, que también es una manera de defendernos de la derecha acá en nuestro ISPA, ¿no? Sí, de solidarizarnos con otros países que directa o indirectamente reciben la solidaridad de Venezuela, como son Cuba, Bolivia y todos los países del ALBA, que pudieron mancomunarse en un proyecto político un poco más interesante que las alternativas del Mercosur o de otros proyectos comerciales. O incluso el proyecto político y social que está llevando a cabo el kirchnerismo en nuestro país, ¿no? Esto del capitalismo humano, el capitalismo bueno, esta mentira que no la cree ni siquiera quienes la predican, ¿no? Ya lo vimos a Kicillof reunido con el FMI y recibiendo un préstamo del Banco Mundial. Vamos a ver en próximos días cuáles fueron los puntos que le pusieron a Axel Kicillof para tratar de emprolijar las cuentas, como dijo en alguna entrevista. Bueno, pero ahora vamos a escucharlo a Maduro, a ver qué tiene para contarnos. Ustedes, camaradas, compañeros, que han venido de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y los movimientos sociales del gran pueblo patriótico de Venezuela. Muchas gracias por reunirse en Caracas durante estos días, como dice la consigna de este encuentro y de este poderoso movimiento, el alba de los movimientos sociales. Verdaderamente, los documentos que nos han entregado, tanto la campaña de solidaridad con el pueblo de Venezuela como el plan de trabajo continental, contienen un conjunto de iniciativas muy positivas, necesarias para el fortalecimiento de las opciones progresistas, humanistas, que se levantan desde América Latina con la fuerza más grande que se hayan tenido en 200 años de lucha. 200 años de lucha. Como siempre ustedes saben, nuestro comandante Chávez insistía en el concepto histórico de la lucha actual del movimiento popular latinoamericano. No se trata solo de una lucha reivindicativa, reivindicacionista, local. No, es una lucha histórica. Es la lucha de los potros de Venezuela. Es la lucha histórica por el socialismo nuestro americano. Socialismo mestizo, indoamericano, afroamericano. Socialismo de la historia, de los libertadores y más allá. De la resistencia indígena y más acá. Así que nos sentimos muy contentos de estar desarrollando este encuentro de los movimientos sociales del ALBA y que ustedes se hayan tomado un momento para venir a visitarnos aquí en el Palacio Presidencial, la Casa Presidencial. Esto es una casa y es la Casa Presidencial del pueblo venezolano. Esta es la casa del pueblo, de los obreros, de los indígenas, de los campesinos, de la juventud universitaria. Esta es la casa de la soberanía, de la independencia, es la casa de los sueños, es la casa del socialismo, la casa que dejó Hugo Chávez bajo nuestra custodia. Aquí está nosotros custodiando los derechos sociales de nuestro pueblo. Hemos visto las propuestas, agradecemos toda la solidaridad que ya se está desarrollando, pero sobre todo la que se va a desarrollar a partir de ahora, de hoy, de los movimientos sociales. La solidaridad para llevar la verdad de Venezuela, porque la burguesía latinoamericana, parte de ella, la derecha, ha arrancado y ha arremetido terriblemente contra la verdad del pueblo venezolano, para justificar cualquier cosa. Ellos quieren justificar golpe de Estado, un magnicidio, una intervención de fuerzas imperialistas en Venezuela. Ninguna de esas cosas se va a dar. Pero la campaña es brutal, lo saben ustedes. Aquí en Venezuela nos defendemos nosotros, digamos en ciertos términos de capacidad de respuesta. En Venezuela, porque nosotros salimos a cualquier calle o convocamos una cadena nacional y decimos la verdad. Y nuestro pueblo se mantiene cohesionado. Mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano. El amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy el que nace y el día que muere. Con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva. Un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido. Soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena. Una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera. La espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre. El que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina. Un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar el viento. hasta cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el tubo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar. Bueno, recién para hacer un interludio musical, una pastillita de color, un respirito musical, estuvimos escuchando, a propósito de lo que hablamos con Andrés y de lo que decía el presidente Nicolás Maduro, el tema Latinoamérica por Calle 13. Ahora vamos a seguir escuchando a Nicolás Maduro, a ver qué más tiene para contarnos. Unido mayoritariamente militante y apoyando la revolución, porque defendemos la verdad todos los días, esa verdad que ustedes encuentran en las calles. Váyanse a recorrer cualquier lugar de nuestra Venezuela, ahí encontrarán la verdad de la revolución bolivariana. Ahora, en el exterior es más difícil. Yo hablé con el presidente Rafael Correa hace una hora, un poco antes de entrar a esta reunión. Lo llamé de manera, digamos, muy humana, en el sentido de felicitarlo porque acaba de cumplir años el día de ayer, y quería transmitirle la alegría nuestra de todos estos años de vida y sobre todo todo el esfuerzo que nos entrega el compañero Rafael Correa a la revolución de independencia de América Latina, esta revolución del siglo XXI. Y una cosa que me remarcaba mucho el presidente Correa era la campaña contra Venezuela que tiene la derecha en el mundo, que es brutal, desproporcional, grosera, abusiva la campaña internacional. Porque ellos están alineados y ellos creen que pueden derrotar la revolución bolivariana en toda esta coyuntura histórica que se abrió desde la partida del comandante Chávez. No han podido, ni podrán, camarada, ni podrán, con 1000 campañas sucias de manipulación, ni con 1 millón podrán con la verdad de Venezuela. Tengan la seguridad, no podrán. Fíjense qué sucede hoy en Calientico, pues. Me decía ahorita el canciller, yo vengo proponiéndole, yo instalé en Venezuela el 26 de febrero, apenas habían pasado 12 días de que se iniciara el golpe de estado de la guarimba, un golpe guarimbero, y yo convoqué e instalé una conferencia de paz de todo el país, y la conferencia de paz empezó a trabajar y va muy bien. Solamente la oposición política se negó a sentarse desde allá, desde el 26 de febrero hasta nuestros días, y yo he estado convocando a la oposición a que se siente cara a cara, condene la violencia, condene las guarimbas, se comprometa a no meterse más en golpes de Estado, a respetar la Constitución. Yo he venido convocando a la oposición a sentarse aquí, le he abierto la puerta del Palacio Presidencial para que se siente sin agenda previa, sin condiciones previas, y le hablemos al país, cara a cara, pues. Ellos no han querido, porque apostaban en febrero, apostaban en marzo y apostaban en abril que esto iba al caos y que esto se caía, y después venían ellos victoriosos a gobernar desde Miraflores y quién sabe qué cosa. ¿No? No han querido dialogar. Y entonces, entre los pasos que dimos fue llevar a UNASUR una propuesta, que viniera UNASUR a acompañarnos, a apoyarnos y a asesorarnos para fortalecer la conferencia de paz. Paso lo dimos nosotros. Inclusive muchos sectores de la oposición dijeron, ¿por qué UNASUR? No, que venga la OEA, a UNASUR no la queremos, etcétera, etcétera. ¿Está bien? UNASUR vino hace 2 semanas, dio una primera ronda de conversaciones, exploración, apoyo, y ahora UNASUR llegó otra vez hoy. Bueno, el llamado yo lo tengo de manera permanente, 8 semanas. Siéntense a dialogar. La puerta del palacio está abierta. UNASUR hoy estuvimos conversando y propuso que la reunión la hiciéramos mañana. Yo dije, sí, mañana, ya vamos a hacerla. Estoy de acuerdo, es lo que estamos buscando desde hace 8 semanas. Y salí y lo declaré allá afuera. ¿Cuál es el titular de todas las agencias de noticias internacionales? Maduro por fin acepta propuesta de diálogo de la oposición. El mundo al revés. Esto uno le produce risa, ¿no? Pero indignación también. El mundo al revés. Resulta que ahora yo fui que acepté dialogar cuando soy el que tengo las puertas abiertas para el diálogo, porque UNASUR me lo propuso y casi me lo impuso. ¿Y por qué ustedes creen que hacen eso? Eso lo hacen porque permanentemente, sobre todo lo que sucede en la Venezuela revolucionaria, en la Venezuela democrática bolivariana, en la Venezuela chavista del siglo XXI, todo es objeto de los poderes mediáticos mundiales para tergiversar. Y como ya prácticamente va a ser un hecho que logramos sentar a la oposición en una mesa. No querían, pero los obligamos. Los fuimos llevando y ya se van a sentar. Todo pareciera indicar que no, de esta la oposición no se escapa. Se va a tener que sentar ante los ojos del mundo. Entonces ahora le dan la voltereta a la cosa. Y ahora es Maduro el que va a ser sentado en la mesa de diálogo. No es inocente la manipulación. No es inocente. Por eso es importante defender la verdad, explicarla. Y vamos a hacer esta gran alianza de solidaridad, esta gran alianza comunicacional desde los movimientos sociales, desde el pueblo organizado, del ALBA, de toda América Latina y el Caribe. Vamos a hacerla con toda la fuerza que ustedes tienen, que tenemos en conjunto, para echar a andar estos proyectos de solidaridad. Yo agradezco de verdad que ustedes

un militante de los movimientos populares, de los movimientos sociales. Los entendía, los amaba, los buscaba. No había momento de su vida como líder que no estuviera buscando a los movimientos sociales, creando nuevos movimientos sociales, creando las comunas en Venezuela, creando los movimientos ecosocialistas. Una gran tarea que tenemos de desarrollar el ecosocialismo como doctrina del socialismo del siglo XXI. Bueno, de impulsar diversos movimientos, porque él estaba claro que solo el poder popular podía sustituir el poder de las oligarquías y democratizar verdaderamente nuestras sociedades. Los únicos que podemos garantizar la democracia, la paz estable hacia el futuro, somos los movimientos populares, más nadie. La burguesía solo puede gobernar por la vía del saqueo, de la explotación, de la represión. Solo así, en algunos lugares de manera más vulgar, represión abierta, persecución y asesinato, como fue en Venezuela. Desaparición de miles de jóvenes en la década del 60-70. Asesinato masivo de 3.000, 5.000 hombres y mujeres, 27 de febrero del año 89. En otros casos, como decía el libertador Simón Bolívar, se nos domina más por el engaño que por la fuerza, por la falta de educación, de cultura, negarle a los pueblos el derecho a la educación básica, a la educación pública. Así que, bueno, compañero, aquí tenemos este plan, es el plan de todos, así lo asumimos, y es el plan para seguir consolidando este proceso de nueva independencia de América Latina y el Caribe. El nuevo concepto, como dijo yo a Pedro cuando habló, el nuevo concepto de la integración popular. La verdadera unión del siglo XXI va a ser la unión y la integración de los pueblos, de los movimientos sociales. Esa es la verdadera integración hacia el futuro. Y hacia allá va dirigido todo nuestro esfuerzo. Va a continuar nuestro esfuerzo dirigido hacia allá. A unir, potenciar al máximo nivel la conquista de el poder popular de nuestra América Latina caribeña. Un poder popular democratizador, pacificador, que construya la igualdad. Vamos a andar en verso y vida juntos, levantando el asunto. Bueno, acá estamos de vuelta en Che Compañero, después de haber escuchado al presidente Nicolás Maduro en una especie de arenga a quienes escuchaban en esta reunión de los países del ALBA respecto de la situación que está viviendo Venezuela y de las maneras que tienen los venezolanos de defender esta revolución bolivariana. ¿Cómo escuchaste vos esto, Andresito? No, digamos, fue más que interesante. Es muy triste las caracterizaciones que se vienen haciendo de Maduro. El otro día escuché un periodista de derecha, no sé si era Laje, Feynman o cuál de estas porquerías, y hablaban diciendo que por lo menos cuando estaba Chávez había una persona con quien se podía hablar, como que Maduro era un energúmeno total y que Chávez era una figura controvertida pero válida. Obviamente es parte de este proyecto de que busca desacreditar la revolución. Si Chávez estuviera vivo, sería Chávez a quien se descalifica, y para aparentar cierta objetividad dicen, le reconocen méritos a Chávez para pegarle a Maduro, que es quien hoy sostiene el proceso revolucionario junto con el pueblo y las organizaciones militantes de allá. De todas maneras, se puede ver en el discurso que Maduro es un digno representante del proyecto bolivariano, y por algo Chávez lo puso en el lugar que está hoy y lo acompañó a que esté donde está. Bueno, y nosotros también vamos a tratar de, desde nuestro humilde lugar, vamos a tratar de acompañar también todo este proceso revolucionario de Venezuela, intentando llevar una voz por lo menos honesta respecto de lo que está pasando allá en Venezuela. Vamos a hacer sonar la otra campana, no la de los medios hegemónicos, pedorro, capitalistas de nuestro ISPA, incluso algún medio allá de Venezuela, sino que vamos a traer la otra noticia, ¿no? Como siempre digo, nosotros no vamos a descubrir el agujero al mate, pero sí en algunas cuestiones tenemos la verdad de la milanesa, como se dice en el Rioba, ¿no? Y la verdad de la milanesa es que las cosas en Venezuela no son como las intenta mostrar Clarín, ni La Nación, ni La Razón, ni Infobae, ni ninguna de esas berretadas desinformativas. Así que bueno, se nos fue el tiempo al Joraca, no resta más que despedirnos, desearle una pronta mejoría molar a don Roberto, al compañero Roberto, y esperamos que el martes de la semana que viene, el lunes, nos haga compañía acá, como dice él, de lunes a viernes, ya que él lo dijo, sí. Yo lo puedo decir también. No, de 12 a 12. De lunes a viernes de 12 a 24. No, mentira. Los lunes de 19 a 20, en esto que dio en llamarse Che Compañero, aquí en FM La Mosca 93.5, cobijados bajo el techo del Centro Cultural Manuel Suárez. Despídase, compañero Andrés. Bueno, hasta un próximo encuentro, que me inviten a participar del programa. Fue un gusto haberlos acompañado. Bueno, y yo como siempre te digo, no escuches porquerías, escúchanos a nosotros. Chau. El pan y la verdad, vamos a andar matando el egoísmo, para que por lo mismo reviva la amistad. Estamos haciendo radio, una radio distinta. 93.5 MHz. Un par de horas en Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz.